dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Salgo a la calle, no sé bien lo que... Seguimos en el Bicho Rector, ya suena de fondo, volumen 3, nuevo disco de 8 Rabioso, y es un placer tenerlo a Juan Quirno acá con nosotros. Igualmente para mí estar aquí. Bienvenido, Juan, una vez más. Una vez más, y muchas gracias por la invitación. Que yo recordé en estos días, no sé si vos te acordás, la celebración. Nosotros estamos ahora el 19 de julio, cumplimos 600 programas. Yo estuve en la celebración de los 100 programas, vos estuviste. Estaba el Toti. Era Leo Ferradas. Éramos un montón. Éramos una banda. Pero ahí tengo grabaciones, las estoy tratando de recuperar todas esas grabaciones, las tengo en cassette. Mirá que... Las tengo que pasar a digital. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Así que, bueno, y es un placer presentar nuevo disco de Los Gauchos. Y para mí estar acá también. Muchas gracias, Juan. Yo vengo medio cuestionando qué es el rock. Oh. ¿No? Por ahí es una... Qué buen disparador. Un cuestionamiento medio sin sentido. ¿Por qué? Pero para mí no es muy importante. ¿Para vos qué es el rock? Bueno, es un género musical, para empezar. Hoy en día decir rock es muy amplio. O sea, hoy dentro del rock tenés a, no sé, a AC/DC, a Vincentico. Sí. O sea, no sé si soy claro. Sí, antes la palabra rock, como todo... Fíjate, fue inventado por un periodista. Claro. La palabra, o sea, como todas las cosas. Sí. Mucha gente siempre se agarra con la prensa, pero la prensa es la que siempre le da todos los disparadores. Le da el formato, ¿no? Para que sea consumible. Y la década de infame. ¿Quién inventó un periodista? Empezó a hablar de la década de infame y quedó la década de infame. Claro. Y todo el mundo, no, porque la década de infame, lo dijo un periodista. Sí. Y hizo hincapié con ello y quedó la década de infame. Ajá. Y así va a ser todo. Y siempre, entonces, la salsa, la música salsa. Sí. ¿Sabes de qué? No. Bueno, era una propaganda, era el son cubano. Sí. Y en Estados Unidos, en la época, en los años 40, la popular, esa música no entraba. Sí. Y a uno se le ocurrió ponerla porque estaba, era, bueno, ya sabemos lo que es la música, es riquísima, muy buena, en una propaganda de salsa de tomate. Ajá. Entonces la gente dice, che, mirá la salsa, la salsa, ¿sabes? Y quedó salsa. Quedó salsa, por una propaganda de salsa de tomate en Estados Unidos. Muy bueno. Entonces, por lo que te digo, eso es, bueno, el rock simplemente es una palabra, pero que alberga un montón de otras cosas periféricas, ¿no? A nivel musical, a nivel sonoro, a nivel movimiento. Sí. Que... A mí me interesa lo conceptual. Es por eso, conceptualmente, hoy en día es una palabra, es un movimiento, a ver, vamos a definirlo. Sí, por favor. Chan. Podríamos decir que es un movimiento musical más, tal vez ya entró dentro del conservadurismo. Sí. Tanto acá como afuera. Sí, sí. Eso ya es... ya dejó de ser esa... Contestatario. Exactamente, esa reacción rebelde o... Tal cual. O cuestionadora, ¿no? En realidad, si uno también se pone a rascar un poquito, tal vez nunca fue tan rebelde, tan contestadora. O sea, si nos remitimos a la historia de cualquiera. Vamos a Rolling Stone. Dale. Una banda contestataria. Sí. Andrew Oldham estuvo acá en Argentina. Sí. Lo conocí con los Ratones Paranoicos en un camarín. Estuve... Y bueno, y Oldham contaba cuando él... Los Stones eran pibes de clase media alta, bien. Y a él se le ocurrió la movida de los Stones, onda. Los Beatles, los Beatles habían sido rebotados por Decca. Ajá, sí. El sello los echaron. Sí. El sello Decca los echa, bueno, va, los agarra George Martin, que era uno de segunda en EMI, que estaba encargado de la música clásica. Los escuchó y dijo, estos pibes se pueden hacer algo. Bueno, los hizo y en un año y medio explotaron mal. Entonces, este tipo dijo, mira, loco, vestido con el cuellito negro, el saquito. Dijo, hay que hacer la antítesis. Claro. Siempre la vida es acción y reacción. Acción y reacción. Entonces, agarró, inclusive lo agarró tierra, le manchó el pantalón, el cuello de la camisa, tenés que estar desalineado. Y dice que Richard no quería saber nada. Y dice, no, loco, dice, sí, lo desalineó a propósito. Sí. Pum, pum, nos hizo grabar temas, pa. Y entonces cuando va a Decca, dice, mira, te traigo algo para que te puedas resarcir del error que se cometieron hace un año y medio atrás con los Beatles. Y dice, si rebotás esto, dice, te vas a volver a equivocar como... Muy bien. El tipo armó, bueno. Bueno, el pan con Malcolm McLaren, ¿no? Malcolm McLaren es el inventor del pan, por más que la gente diga no, porque la rebeldía es mentira. No, mentira, le hizo un producto. El tipo tenía los resabios de guerra que había comprado, que tenía un, sí, un container con... lleno y... Y había sido manager de los New York Dolls, si no por, me equivoco. Por eso, entonces, venía, el tipo tenía un montón de resabios de guerra, esvásticas, un montón de cosas que tenía que vender. Y dice, ¿qué hago, loco? ¿Qué puedo hacer? Y mira, los pibes de la calle, la vestimenta, todo. Sí, sí, la vendía situación ropa, del momento, claro. La situación, y dijo, mira, hay que aprovechar, listo. Es más, en una biografía de Jordi Fabra, uh-huh, el español, Malcolm McLaren, cuenta que cuando lo dije a Sirvicio, lo paró por la calle por la pinta. Por la pinta, claro. Dijo este, y el flaco dice, che, vos vas a tocar. ¿Tocar? Y dice, no, toco un instrumento. Dice, no, no importa, vas a venir a tocar. Sí, y por sí, eso sí, los bajos ni siquiera los grabó claro, él. Claro, sí, lo entonces mandó. Todo tiene su cuota de verdad, su cuota de mentira y su cuota de fantasía que después uno compró. O sea, por ahí un pibe escucha pan y dice, no, porque la libertad, que la revolución... Y está bueno que así sea, que sí, compre un idealismo, por más que en la vida real sí, sí, sirve, no haya sido así. Claro. Bien. Entonces yo por eso respeto mucho, mucho más a, por ahí, lo que genera una cosa, aunque no sea exactamente... ¿A qué te refieres? Claro, por ejemplo, la gente que puede idealizar el punk o el rock. Sí. Vamos al punk, sí, o al rock, o al género que quieran. La gente que puede idealizarlo, sí, que diga, qué bueno, loco, no, porque el punk, o la rebeldía, que esto, que otro, y fue todo digitado por un, sí, por un tipo que por quería un tipo, hacer una guita. Pero el tipo lo compró de buena fe y tiene un ideal libertario y eso está buenísimo. Ahí está, es muy interesante. ¿Se entiende? Que es lo mismo que por ahí pasa con la religión. A lo mejor, sí, si esta religión, mira, el tipo, sí, a lo mejor sí, no era tan así, pero la gente que compra, ¿qué es lo que compra? La idea de... Lo de, que necesita también, lo bueno, ¿no? Un poco. Y claro, o por ahí, claro. Y eso es genuino. Tal cual, el ideal es más genuino. Su transformación, ¿no? La transformación que le hace el que lo compra o cada uno, ahí es donde se le empieza a transformar en genuino. Exactamente, y eso es lo valioso. Eso es muy interesante. Para mí lo más valioso, tanto de la música como de las religiones, como de millones de cosas. De las ideologías, yo siempre digo lo mismo en las ideologías. Para mí, estoy pero convencido, sí, que tanto, no sé, Marx como Adam Smith, los tipos trataron de codificar algo para beneficio de la humanidad. Por claro, más que después los que vinieron sí, después tratan de... Lo digitaron para sí, beneficio para propio. Propio. ¿Entendés? Sí. Los tipos trataron de... O sea, yo creo que si hoy, no sé, el mundo empezara de cero con cualquiera de los dos proyectos. Y si todos poniéndose de acuerdo con cualquiera de las cosas, el mundo caminaría. Sí. El problema es que no paraba, ¿viste? Sí, sí, cuando empiezan los intereses personales. Los intereses, los miedos, las dudas. Y entonces, bueno. Pero volviendo al rock, ya te digo, hoy es un movimiento musical muy grande. Está... dentro de los del conservadurismo ya sí, desde sí, hace sí, años, tanto o sea, acá como en el resto del de mundo. De todas maneras, yo creo, o me atrevo a decir que he encontrado todavía gente despierta, como diría. Desde ya. ¿No? Es que siempre hay. Yo creo que en todos los géneros, por eso Piazzolla fue resistido también, y el tipo experimentó con otro género. También. Por eso Hendrix en su momento lo ha resistido, el tipo experimentaba también, era un blues, pero venenoso, con sonidos nuevos. Ajá. Y yo creo que siempre... Siempre el ser humano va a haber gente que va a tener la tendencia, por más que todos sean conservadores, decir, loco, a ver, voy a probar algo distinto. Uh-huh. Juan, y eso está bueno que así sea. ¿Qué tema del disco nuevo de Los Ocho Rosos crees o sentís que tiene que probaste algo distinto? Yo estoy siempre buscando tratar de sonidos diferentes, sonidos, miento. De o sea, vos podés buscar o más lejos o más profundo. Sí. Yo soy de buscar más profundo. Ir más lejos también, pero buscar por más abajo, profundo. Y bien, hacia adentro. Bien. Inside. Y cada vez trato de escarbarme más hasta llegar lo más profundo posible, ¿no? Ajá. Entonces es una manera de tratar de redondear cada vez más el sonido, nutriéndome de todo lo exterior, ¿no? Ajá. De todo lo que uno vive escuchando y sigue aprendiendo. Sí. ¿Y cuál es el tema? ¿Y cuál es el tema que para vos, ahora si te ocurre, o sentís que... Uy, es muy difícil. Representa más eso. Es muy difícil, por eso las bandas... No te sigas tratando de dar tiempo, quiero que me digas el tema. Es que es difícil, en un tema solo no hay ninguno. Sí, ya sé. Mira, hoy salió el tema, el video sí, que vuelvo. Te vuelvo. Sí. Y yo estoy convencido que es un gran tema. Sí, es una gran canción. Es una gran canción, pero no es. Esa canción no representa todos Gauchos Rabiosos. No, está o bien. O sea, hay sonidos más duros y hay sonidos más blandos. Sí, sí. Lo mismo. Porque bueno, es una obra. Porque es una obra, y por eso es difícil en una sola canción. tratar de abarcar está bien, todo. Está bien. ¿Con cuál tenemos para escuchar? ¿Vuelvo? ¿El track 2? No, el 1. No, el 1, que me encanta. Arrancamos con Enfermo el... con vos, dale. Enfermo como vos. Como vos. Paciencia para estar esquivar toda la mierda que pretende apagar el fuego que me rendime sin cesar y me ayuda a ir detrás de mi destino para no morir quemado de dolor. No quiero escuchar con los consejos que me das. Y si está bien lo que está mal, no voy a hacerlo aunque deba esperar el tiempo que reivindique mi pensar. Y el de muchos más que buscan su destino prefiriendo ir detrás de una ilusión y no negociar mis sueños por dinero para no morir quemado de dolor. Y enfermo como vos. Enfermo como vos, tema que abre el disco de 8 rabiosos volumen 3. ¿Cómo? ¿Qué sentís? Bueno, recién seguimos hablando un poco de estas búsquedas, ¿no? Tuyas que en este disco. Pero, ¿qué? Digo, más a nivel resultado final, ¿cómo lo escuchás vos o lo escuchaste el disco? Mira, yo lo escucho. En función de lo que es 8 rabiosos o lo que venía siendo 8 rabiosos, digamos. Bueno, yo lo escucho bastante bien. Recién ahora. Que ya, digamos, yo me meto mucho en los discos y eso le pasa mucho a la vida. Después no lo quiero ni escuchar. Ni escuchar, por eso te digo. Es más, en mi caso lo escuché una vez cuando salió. Claro, cuando lo terminé de grabar, 8 meses, no sé. Sí. Después estaba saliendo y no lo escuché nunca más. Y sí. Por eso me gusta esto de ir a la radio, porque lo escucho por acá y digo, che, qué lindo que está. Claro. ¿Entendés? O sea, estoy empezando a desintoxicarme de lo mismo que yo produje. Ajá. Es que sí, eso pasa. A mí me quema la cabeza. Gente. Tengo muchas, lo escucho millones de veces. Me involucro en la materia. En vivo es otra cosa. En todo, sí, en vivo. Es el boxeo, te saca del banquito y ya está. Lo demás que se vayan todos. Claro, sí, sí. Demonio. Sí. Y costó muy bueno. Contá un poco cómo fue esto que vos me contaste, la propuesta de cómo grabar este nuevo disco. Bueno, este disco, a diferencia de los anteriores, lo hicimos sin preproducción. O sea, fuimos los cuatro de una, nos encerramos en el estudio, en los estudios del Torito. Y bueno, eso, lo grabamos en 2 días. ¿Las canciones las tenían? Sí. Sacando, sí, las teníamos. La que estaba más agarrada por ahí después, dos, las de una, que la vamos a escuchar por ahí después, una versión que la elaboramos un montón, de Spinetta, que ves el cielo. Uh-huh. Y bueno, que la que hicimos, obviamente la llevamos absolutamente a otro lado. Sí. Y está que, estamos conformes porque sí. La llevamos al sonido gaucho rabioso. Claro. Y la verdad que sí, nos costó mucho y por eso decidimos también deliberadamente que no haya ningún invitado en este disco, a diferencia de los anteriores. Claro. Que el anterior estaba el Beto Samarvide, sí, y Ricardo Tapia, en Por Más. Sí. Y en la guitarra de Se Mancha estaba Moyo, Adrián Otero, La Chiringa, y lo había producido Juanse. Sí. En este dijimos, no, solos. ¿Y qué? ¿Y sentís que digamos, confirmaste esa idea de mantenerlo entre ustedes en el resultado final? Sí, a full. Porque se logró esta búsqueda, sí, de frescura y de compact, de solidez, ¿no? Entre ustedes, me parece. Pero absolutamente, aparte, yo soy. O sea, yo pienso, por ejemplo, hubo un montón de ofrecimientos, che, mirá, para Drum Doctor, qué sé yo. Y Fer era el más nuevo, sí, sentía hace 4 años. De paso, Fer Capés en batería, Nico, sí, García en guitarra y César Gassman en bajo. Uh-huh. Y bueno, yo era partícipe de que nos arreglásemos con nuestros conocimientos. Claro. Yo más o menos conozco el sonido y él también. Y bueno, la prueba de fuego es saber... ¿Qué logramos nosotros? Nosotros, nada. Vamos nosotros. Y para mí el resultado fue positivísimo. ¿Y lo grabaron? O sea, ¿tuviste otra oreja para el momento de grabar, de producir, o fuiste vos, o entre ustedes? Fue entre nosotros, más que nada, digamos, yo, que... Sí. Yo, me involucro un poco más por el hecho de que yo trabajé, hice sonido, uh-huh, muchos años, entonces, sí, sí, conozco de aparatos, uh-huh, y de frecuencias y cosas, entonces por eso me involucro un poco, sí, más. Sí. Pero no porque, digo, me voy a meter y... O sea, ¿me entendés? No, por entender. No, claro, simplemente por entender, entonces es como que cae un poco más de peso. Y también reconozcamos que tiene un peso bastante importante el la concepción del sonido, el concepto del proyecto, más allá de que el resto de la banda sea tan parte como todos. Obviamente. Pero hay alguien que también, digamos, tiene en la cabeza un sonido, tiene un concepto, una idea, que se va nutriendo del resto. Siempre. ¿No? O sea... Pero me refiero que por ahí, para plasmarlo en un aparato, sí, es muy difícil si vos no entendés nada. No, eso está clarísimo. Entonces... No se puede. Es casi imposible, a menos que, viste... Sí, que la pegue de pedo, sí, que el tipo te lea el pensamiento. Sí, sí, sí, sí. Entonces yo, al entender un poco, medianamente, con algún técnico cualquiera, claro, llegamos a más o menos a un puerto... donde más o menos estamos todos conformes, sí. Entonces está bueno. Ah, sí. Claro. ¿Cómo ves la situación hoy en día para tocar, para salir a tocar, para salir a presentar un disco, para seguir adelante con lo que es una banda de rock? Bueno, como siempre, difícil. ¿Vos decís que, pero lo ves igual? Sí, no sé si cambió mucho. Okay. Creo que el peor momento que... digamos, de los más inmediatos, por ahí decir, ¿no? Sí. Fue hace 10 años con lo de Cromañón. Ahí fue la nube negra total. Sí, sí, ahí sí. Ahí ahora se empezó a distender, hace un par de años largos, uh-huh, un par de cosas, un poco la mano, sí, sobre todo en la provincia. Claro. Acá en Capital también, pero más en la provincia. Sí. Y eso está bueno, pero igualmente, ya te digo, hay un... No, no es un problema, hay un tema, por ejemplo, con la música, con el rock, con todo. Que no hay... volviendo a la cosa artística. El músico tiene que ser artista. Uh-huh. O sea, básicamente, primero somos artistas, sí, el verdadero sentido de la, sí, palabra, es lo que a mí me parece. Sí, sí. O uno debería sentirse y actuar como tal. O buscar. Pero lamentablemente, como hay pocas productoras o gente que te interese, o mecenas, como era, uh-huh, antiguamente, sí, o gente que te interese desarrollar el arte, uh-huh, no hay nadie que te haga nada o nadie que te dé una mano, entonces... uno te dice, che, ¿qué hacemos? Y bueno, tiene que tratar de empezar a salir a buscar boliches, a hacer cosas, o hacer cosas que no, cosas que no debería hacer, que no son propias del artista. Sí. Pero y bueno, es parte de la regla del juego acá en Buenos Aires. Sí. Antiguamente acá no era así. Lamentablemente. ¿A qué te contando lo de antiguamente acá no era así? Claro, porque lamentablemente. Omar Chabán, un tipo que la verdad, uh-huh, yo lo quise mucho. Sí. Lo quise mucho, pero. Creo que él se equivocó al implementar una medida, y yo se lo dije en ese momento. Ajá. Antiguamente vos ibas a los boliches acá a tocar. Sí. A ver, dejame un cassette. Sí. Pasa como era afuera, en Estados Unidos. Entonces el tipo, podíamos ir vos, yo y 4 personas más, sí, 4 amigos con 4 bandas distintas. Y el tipo decía, a ver, dejame un cassette. Y a lo mejor te elegía a vos, a mí no, al otro decía, venite dentro de 6 meses. Entonces el tipo era el filtro artístico, porque, claro, el tipo generalmente no abría un bar para llenarse de plata, lo hacía porque le gustaba la música, porque le interesaba, era parte de la movida, claro. Entonces al que rebotaba decía, che, tenemos que ensayar más, o algo pasó, o lo que fuere, y al que tomaban, che, mirá qué bueno, este lo dejan tocar, sí, porque, sí, el tipo consideraba que estaba bueno. ¿Por qué? Porque vos ibas con tu novia, con tus amigos, che, vamos, que vos dices que allá pasamos la música, Claro. Vos ibas al boliche, no importaba quién esté. Che, porque en aquel bar hay buena música. Claro, pues. ¿Entendés? Verdad, sí, sí. Antes era así. En Estados Unidos, fíjate, bueno, no sé, el dueño de Whisky a Go-Go, sí, tocaba Metallica, era un pibe de 20 y pico de años, y estaba Mustaine, sí, que estaba recontra drogado. Entonces el tipo sale un día del boliche y dice, che, muchachos, muy bueno. Les paga todo, y dice, pero mira, les puedo dar, no sé, 8 shows más o 10 shows más, pero si lo cambian a él. Claro. Porque, viste, a mí así no me gusta, y los otros, viste, dieron la vuelta a manzana, che, loco, muchas gracias, viste, pero pum, y ahí se pelean. Sí. Pero le dije, ¿cómo, fíjate, una persona externa puede condicionar también hasta la formación de una banda? Claro. O sea, cuando, che, loco, mira, si seguimos con él, acá tenemos, no tocamos más. Claro. El tipo nos dice, che, yo los dejo tocar, pero sepan que los fletan. Este está así, claro. Entonces, fíjate cómo todo, sí, va de la mano. Pero porque ahí es porque son, era, digamos, en esos casos son parte del todo, son parte de la escena. Y una parte importante, bueno, pero porque tiene una firma en su lugar, él le depositó una impronta, claro, que es, digamos, parte de la banda le tocan, así como tocan, claro, la banda, tocan a esa banda por la impronta que le quiere depositar esa, obvio, el dueño de ese lugar. Bueno, pero lo que voy yo, que si uno por ahí hace el análisis y dice, uy, la puta, tienes razón, también te ayuda, o sea, todos estamos involucrados en la cosa artística, es, sí, buenísimo. Sí, está bueno. Como en un disco, vos decís, che, qué bien que suena el disco de Gaucho Rabioso. Está involucrado el técnico, está involucrado el masterizador, está involucrado hasta el tipo que fabricó el micrófono. Claro. O sea, entonces fíjate que en sí, general, sí, hay mucha gente alrededor de un producto. Esa es la realidad. Sí. No es un tipo parado en la plaza cantando solo a los gritos. Sí, sí. ¿Entendés? Como podía haber sido hace 5.000 años. Hoy, sí, hay un montón de cosas y el producto, algo que esté bueno, es debido a un montón de personas. Claro. Entonces, pero y bueno, en una época Chaván, Cemento, vos ibas y no tocaba nadie, y había 400 habitués, entre los cuales estaba yo también. Sí. Pues yo era habitué de Cemento. Ajá. Y un día entró gente, no sé, la señora, la vecina de la esquina. Gente, viste, madres, sí, tíos. ¿Qué pasa? No entendíamos nada. Los habitués de ese evento. Estaba, sí, sí, Carca, aquello, sí, entre los habitués. Te estoy hablando. Y la gente que paraba en ese evento, que, claro, era la gente particular en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, chido, ¿eh? Una vez, toco una banda que no sonaba nada. Sí. Bárbaro. Pasan, ponen un mes, otra banda. Algo similar también, gente de familia, que va. Entonces le preguntamos, che, Omar, yo le pregunté, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y dice, no, pues mirá, estos tipos me vendieron 200 entradas por adelantado. Mirá, mirá, qué bueno. Y yo le dije, digo, sí, pero mirá, nosotros nos quedamos todos acá, no nos gusta esto. Claro. Y bueno, pero mirá, que vendieron esto por adelantado, imagínate lo que es. Y digo, mirá, por ahí esto sea pan para hoy, pero hambre para mañana. Claro. Y bueno, lamentablemente, moraleja, pasó que a los 3 años, vos ibas a Cemento y si la banda metía 5 personas, había 5 personas, se le fueron todos habituales. Claro. Lamentablemente, cuando, claro, antes no tocaba ninguna, no, banda y había 400 personas. Cuando no hay dos tipos. Está clarísimo. Y lamentablemente, esa eso política se multiplicó en todos los boliches. Sí, totalmente. Entonces, y el día de hoy todavía se pelea contra eso. Entonces, todos los boliches, antes, el dueño, escuchaba y decía, a ver, no, vos sí, no, vos no. Y no era porque eras tu amigo. No, el tipo, no, lo que no, le importaba, interesaba mantener su boliche, y sabía que la gente, que el pibe del barrio que iba a escuchar música, ahí pasan rock, o acá, uh-huh, pasan jazz, o acá pasan buena, sí, música. Sí. Me parece, ese es el concepto del bicho reactor. Entonces, ahora toca cualquiera y eso no está bueno. No. Para, lamentablemente, pero no, no es hablar mal de los pedagogos. No, está bueno, no, que toquen, no, estamos, que toquen en la escuela, la, claro, fiesta, el festival del colegio para divertirse. Sí. Pero si no les da todavía el estatus de tener la calidad artística para salir a la palestra, que trabajen un poquito más, claro, que trabajen para hoy, que mientras ese espacio lo utilicen nada más los tipos, okay, que tienen el desarrollo musical, claro, que idóneo, tengan una curiosidad, una búsqueda, un, lógico, trabajo, como un médico, un artista, el médico que opere y el, viste, el estudiante que vaya aprendiendo a poco, claro, dice, no es más que eso. Pero bueno, como todo es más ambiguo y más libre, entonces listo, sí, no sé si más libre, porque después terminás siendo preso, y sí, en realidad no, es al revés, me parece, y el precio lo paga todo el sistema, lo paga todo el sistema, pero es así la vida, sí. Vamos a escuchar un tema más. ¿Cuál, vale, tenemos, Juan? La versión de Luis que hicimos de Invisible, que ves, no, el cielo. Vuelvo, vuelvo. Ah, vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Este tiene video, lo pueden ver en las redes sociales. Exactamente. Vuelvo del nuevo disco de Gaucho Rabioso. De verdad, de